Buen día, hermanos. Estamos sin duda en un tiempo muy difícil. Lo que pasa es que cuando nosotros somos los protagonistas del tiempo, para nosotros siempre es difícil. Pero todos los tiempos fueron difíciles. No es que ahora está especialmente difícil. Corrupción hubo siempre, dificultades hubo siempre, problemas hubo siempre. No estamos pasando un tiempo especialmente difícil, sino que es especial porque nosotros lo estamos viviendo. Entonces, la gran pregunta que uno se hace como cristiano es ¿cómo vivo en este tiempo? Y ahí es donde uno tiene que ir a buscar en la palabra de Dios la guía que necesitamos para poder vivir de acuerdo con el corazón de Dios. Y creo que eso es lo que voy a tratar de compartir en esta mañana. Vamos a orar para que sea Dios quien nos hable a nuestros corazones. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por el hecho de poder ser tus hijos y haber sido llamados. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva dentro nuestro para darnos el mensaje que viene desde tu boca y de tu corazón. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Como muchos de ustedes ya me conocen, saben que soy un poco fanático del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento podemos aprender muchísimas cosas, pero estamos medio fanatizados con el Nuevo. Entonces, todo pasa por el Nuevo Testamento y nos olvidamos de las lecciones que podemos aprender del Antiguo Testamento. Y quiero traerles a partir de el segundo libro de Samuel, y voy a estar de alguna manera cubriendo desde el capítulo 4 al 9. Dice, uy, ahí para rato. Sí, hasta las 2 de la tarde por lo menos prepárense porque hoy es medio largo. Pero voy a empezar con el recordar cuando Dios, que no quería que hubiese un rey, así como Dios tampoco necesitaba una casa donde habitar, y lo vamos a ir viendo, el pueblo empieza a pedirle un rey. ¡Danos un rey! ¿Por qué? Porque todos los demás tienen rey. ¿No le suena familiar? Porque el de al lado lo tiene, porque el gobierno de al lado lo tiene, porque el país de al lado lo tiene. Yo quiero lo... Dame lo mismo. Y Dios decía, no, el rey soy yo. ¿Para qué querés otro rey? No. Sí, danos el rey, porque los demás tienen rey. Ellos tienen rey, yo quiero rey. ¿No les resulta familiar a veces incluso la actitud de nuestro corazón? Uy, el vecino se cambió el auto. Señor, cambiame el auto. Uy, el vecino consiguió un mejor trabajo. Mejorame mi trabajo. Uy, mi vecino se curó. Curame a mí también. Entonces Dios dice, bueno, está bien. Voy a nombrarles un rey que tenga el corazón de acuerdo a este pueblo pedigüeño. Y les busco lo que podía ser el mejor arquetipo del corazón del pueblo de Israel. Se llamó Saúl. Un tipo de 2 metros de alto, grandote, le sacaba una cabeza a todo el mundo. Y todo el mundo cuando lo vio dijo, ese es. Y allí se metieron con Saúl. Y ustedes saben lo que pasó. No fue un buen rey, porque fue rebelde. Cuando Dios lo nombró, dijo, sí, Señor, qué bueno, pero en cuanto empezó a sentirse importante, se apartó de Dios y siguió su propio camino. Yo me lo imagino a Dios agarrándose la cabeza y diciendo, ay, lo que me hicieron elegir, a ver si entienden que Saúl tiene el corazón de ellos. Pero ahora yo voy a nombrarles un rey que tenga el corazón de acuerdo a lo que a mí me gusta. Y este es el tema de hoy, el corazón de David. Y no estamos hablando de una persona perfecta, porque David cometió muchísimos pecados, pero él tenía un corazón diferente al de Saúl. Y yo quiero que estemos hoy poniendo atención en cosas del corazón de David, porque ahí está la respuesta a esta situación en la que estamos viviendo hoy. Tener el corazón de David. Entonces, lo nombra David. Cuando lo nombra David, Saúl empieza a perseguirlo, correrlo, maltratarlo, lo quería matar, lo intenta matar. David le perdona la vida una vez, incluso entrando en el campamento, le corta la ropa, pero no lo toca a él. Trató de demostrarle de todas maneras que él no era un asesino en su corazón, aunque después mató a Urías, ¿no? No tal margen. Pero él respetaba al ungido de Dios. La cuestión es que Saúl tenía unos enormes celos y Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Jonatán y David eran muy buenos amigos, realmente muy cercanos, y hacen un pacto y dicen: yo voy a cuidar de tu familia. Los dos dicen: si algo te pasa, yo te cuido. Y hay una promesa hecha allí que después vamos a ver que es tremendamente importante. Porque las promesas que uno hace delante de Dios no te tardes en cumplirlas, dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Bueno, la cuestión es que Saúl vive realmente rebelde contra Dios, tanto que termina muerto en batalla, él y su hijo Jonatán. Cuando David se entera de la muerte de los dos, David hace un duelo muy profundo, muy sincero y muy honesto. Uno puede decir, bueno, por Jonatán, claro, porque era el amigo, pero el otro que lo venía persiguiendo, y sin embargo, David hizo duelo también por Saúl. ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios, y de acuerdo al corazón de David, al ungido de Dios no se lo toca. Y él hizo duelo, y todo el pueblo vio que realmente, a pesar de haberlo perseguido, amenazado, intentado matar, él hace duelo por la muerte de Saúl. La respuesta de David fue la respuesta de un corazón que está en conexión con Dios. Un corazón que es capaz de perdonar a quien a uno lo persigue, a quien a uno lo daña, a quien, quien está corriéndolo todo el tiempo desde atrás. Entonces, David es nombrado como rey de Israel y aparece un tiempo de paz, porque Dios le concede la paz alrededor de esto. Y en los tiempos de paz, yo quiero que acá piensen en una segunda línea, cuando todo se calma y cuando todo anda bien, ¿qué queremos hacer? Agrandar nuestros graneros, construir una nueva iglesia más grande para que entre más gente, y empezamos a pensar en cómo agrandar nuestros sueños personales. En tiempo de dificultad no pensamos en eso. Es en los tiempos realmente de paz, tranquilidad, qué bien que estoy. Ahí es donde uno quiere empezar a construir nuevas cosas. Y ahí es donde David dice: le voy a construir una casa al Señor. Le pregunta al profeta y el profeta le dice: mirá, Dios estuvo con vos, así que si esto lo tenés en tu corazón, dale no más. En el versículo siguiente aparece Dios llamándole a Jonatán y dice, a Natán, diciéndole: Natán, el mensaje mío no es hace todo lo que se te dé gana en tu corazón. A David, dice, no todo lo que pongas en tu corazón está de acuerdo con mi corazón. Presta atención que te voy a decir algo. Y entonces, cuando uno construye algo, por ejemplo, cuando David trata de construir una casa para Dios, lo quiere meter a Dios adentro de la cajita que él construyó, y entonces, ¿quién controla a quién? Y muchas veces cuando queremos extender nuestros reinos, yo me acuerdo haber estado hace algunos años en una iglesia en Estados Unidos que se construyó con un santuario para 12.000 personas. Hermoso. Mármol, todos los cortinados, muchas gracias. Todos los cortinados eran de terciopelo. Todos los asientos tipo butacas de cine eran todos de terciopelo. ¿Por qué? Porque la gente venía y crecía hasta que el pastor cometió adulterio. Se cayó todo. Terminaron con menos de 1.000 miembros y no sabían qué hacer para poder mantener ese templo. Porque muchas veces nos dedicamos a agrandar los templos para ponerlo a Dios en la cajita y sentirnos que nosotros somos los que estamos en control de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Es lo que leímos, le aparece a Natán y le dice, decile así a David, ¿vos me vas a edificar una casa para que yo viva? Escúchame, de que salimos de Egipto, yo habité en una tiendita, yo estoy conforme en una tiendita, en una carpa. Yo no necesito un edificio de cedro para vivir. Vos necesitás que yo esté adentro de ese edificio, pero yo no. Y entonces dice, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus pidiendo que me construyan? No. Entonces, ¿por qué me vas a edificar una casa de cedro? Yo te tomé cuando vos estabas detrás de las ovejas. Te traje de la nada, te puse ahí donde está y te entregué absolutamente todo. David, entiendo lo que querés hacer, pero entendí lo que yo quiero hacer. Vos no me vas a construir casa a mí, David. Yo te voy a construir casa a vos. Y David dice, no, que él me va a construir una casa, pero si yo tengo un palacio hermoso que acabo de construir. Dios estaba hablando de otra cosa. Yo te voy a construir una casa a vos. Entonces, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Versículo 11. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje que procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Claro, Salomón entendió esto como yo soy el que tiene que construir la casa. Y le construyó la casa. Pero Dios no le estaba diciendo que Salomón le iba a construir casa. Dios le estaba diciendo, Cristo es el que va a establecer la casa que yo estoy buscando, porque mi casa no es una casa de cedro material. Mi casa es una casa celestial donde Cristo es la piedra fundamental y nosotros somos piedras de esa casa. Entonces le dice, yo le seré a él padre, él me será mi hijo, pero mi misericordia no se apartará de él y seré afirmada su casa y su trono para siempre delante de su rostro. Y tu trono, David, será estable permanentemente, pero será estable por el Señor Jesús, no por Salomón. Pero claro, todavía Salomón no estaba acá. Ahora, si ustedes se fijan, Salomón construye el primer templo, le pone de todo, finalmente Dios hace su presencia allí. Pero así como no quería un rey para la gente, porque el rey de Israel es Cristo y nunca ningún otro, tampoco necesitaba una casa. Salomón la construye, los babilonios vienen y la destruyen. Se los llevan al destierro, vuelven de nuevo, vuelven a construir un segundo templo. Ese segundo templo vuelve a ser destruido. El tercer templo viene a, los macabeos vienen, lo reconstruyen y después viene Herodes a reconstruirlo. Entonces ese es el templo que ve Jesús y dice, así que esta piedra sobre piedra no va a quedar ninguna. ¿Por qué? Porque a Dios nunca le interesó el templo. Nunca le interesó tener algo material donde vivir porque él no vive en casa construida con manos. Y en el año 70 fue destruido y nunca más, no existe. Y a Dios no le interesó, porque el templo de Dios somos nosotros. Entonces a David le dice, mira, vos no me vas a construir, sino que yo te voy a construir casa a vos. Y David se pone a orar y dice: Señor, me sacaste de nada, me pusiste acá y me vas a construir casa. ¿Quién soy yo? Señor, gracias por tu gracia. Y ahí está el corazón de David. Él quería construirle casa, pero no protesta en lo más mínimo de que no le permitan construir la casa. Dice: Señor, vos me vas a dar a mí, yo no me merezco nada, pero gracias. El corazón de David de nuevo expuesto. La sensibilidad de David, que viene Natán, le dice: mira, tal cosa, si lo dice el Señor, ahí voy. Después, cuando mata a Urías y se toma Salomé y todo esto, viene Natán de nuevo, le dice: mira, cometiste un error. Y él dice: cierto, cometí un error. Escribe el Salmo 51 como compensación. El corazón de David era un corazón sensible a la palabra de Dios. Sus pensamientos probablemente no lo eran tanto. Sus pensamientos eran como los nuestros, que nos lleva a hacer cosas que creemos que es lo que Dios quiere, pero no son las que Dios quiere muchas veces. Por eso el corazón de David significa estar sensible a la palabra de Dios. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo muy difícil donde podemos tener muy buenas intenciones y podemos decir y hacer cosas que nos parecen muy correctas. ¿A quién le importa lo que nosotros pensamos? Lo que importa es lo que piensa Dios. Y si no tenemos esa conexión con Dios como tenía David, vamos a seguir sufriendo los problemas. Ese corazón tiene que ser la imagen. Entonces, cuando todo esto ocurre, él está en paz y pasó todo esto, David pregunta: ¿hay alguien más de la familia de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia? Ahora, quiero recordarles el tiempo. En estos tiempos, cuando un nuevo rey de una nueva generación y de una nueva familia llegaba al trono, la cultura y la costumbre decía: tenés que matar a todos los de la familia anterior, porque si no, ellos tienen derecho al trono. Esta era la cultura. David dice: ¿hay alguien de la familia? Entonces uno se pregunta, ¿qué está queriendo? ¿Realmente hacer misericordia o está explorando a ver si hay alguno que pueda reclamarle el trono? Entonces llaman a un siervo que era de Saúl. Dice: ¿hay alguien? Sí, hay uno. ¿Quién es? Se llama Mefiboset. Nombre raro, ¿no? Nombre raro. Pero Mefiboset, cuando Saúl y Jonatán mueren, era hijo de Jonatán, la criada que lo estaba cuidando, al enterarse que habían muerto, se dio cuenta que el chiquito estaba en peligro. Entonces sale corriendo con el chico al hombro. Y cuando va corriendo con el chico al hombro, el chico se le cae. Y cuando se cae, se quiebra los pies y quedó lisiado de los dos pies para siempre. Nunca pudo caminar. Y así fue creciendo unos años más. Y lo escondieron. Lo llevan a un lugar que se llamaba Lodabar. Lodabar significa donde no hay pasto. Era una zona absolutamente abandonada. Lodabar también en hebreo significa que no hay palabra, una zona donde no hay palabra. Debar o Dabar es la palabra de Dios. Entonces, no palabra. Lo lleva a un desierto. Lo esconde con una familia que era de afuera de los judíos, que era de los amonitas. Alguno de sus padres había sido muerto y colgado en nombre del Dios de Israel. Es decir, Mefiboset es un abandonado, es un perdido, es un abandonado. No tiene ninguna posibilidad de nada en la vida. Porque aunque podría ser rey, no puede serlo. Está lisiado, no puede caminar, está paralítico, viviendo en un lugar donde prácticamente nadie va porque es desierto, cuidado por una familia que ni siquiera es judío, es un abandonado de la vida, una persona que no tiene ninguna posibilidad de trascender. Y Mefiboset es un poco el ejemplo de lo que somos nosotros, sin Dios. abandonado, sin palabra, viviendo en un desierto, muy hostil, en medio de gente que tampoco pertenece al pueblo de Dios, y probablemente con un gran peligro de que el rey pueda enojarse con nosotros y matarnos. Entonces, lo hace traer adelante. ¿Ustedes se imaginan al pobre Mefiboset viniendo a verlo a David, el julepe que traía? Me está llamando y me va a matar. Sin embargo, viene porque no puede escaparse, porque no puede correr, porque no puede caminar. Y viene y lo primero que hace es postrarse ante el rey, con una enorme señal de humildad. Corazón de Mefiboset también. Se postra y David le dice: no tengas miedo, porque no te traje para destruirte, te traje para bendecirte. Y le ordena al que había sido siervo de Saúl, este era el nieto de Saúl, le dice: bueno, ahora vos con toda tu familia vas a trabajar para la familia de Mefiboset, y a ninguno de la familia de Mefiboset le va a faltar nada. Pero una cosa, Mefiboset va a comer en la mesa del rey todos los días el resto de su vida junto con mis hijos. Ahora, vos te vas a encargar de darle a la familia, pero él come conmigo. Él se sienta a mi mesa. El corazón de David, que podría haberlo matado con todo en la cultura y los diarios a favor. Sin embargo, él decide hacer lo contrario y mostrar misericordia. El corazón de David. Ese es el corazón del cual tenemos que aprender. Mefiboset no había hecho nada para ganarse esto. Absolutamente nada. Era una gracia de David. Era un regalo de David decirle: yo te voy a dar esto. Te vas a sentar en mi mesa. Nosotros somos como Mefiboset, una vez más, abandonados, dejados, sin ninguna chance. El rey nos llama y nos dice: vas a comer en mi mesa. ¿Y por qué, señor? Porque se me da la gana. No, pero mirá que yo me postré delante de vos. No, vas a comer porque yo quiero que comas, no porque vos te postraste delante de mí. No hay mérito en ti como para que yo te dé algo. Yo te lo doy por gracia. Hay una imagen muy fuerte ahí del corazón de David y del corazón de Jesús. Y una gracia regalada que Mefiboset no podía devolver. Mefiboset no tenía ninguna forma de retribuirle, como nosotros no tenemos ninguna forma de retribuirle a Dios lo que Dios hace por nosotros. No podemos, no tenemos nada. ¿Qué le vamos a hacer? A veces, Señor, mirá, qué buena acción que hice. Y bueno, esa buena acción era lo lógico que tenías que hacer. Pero no creas que eso me compra. Vos estás en la situación en que estás porque yo decidí regalártelo. ¿Por qué David tuvo esta gracia con Mefiboset? Primero por su corazón, pero segundo, muy importante, porque él le había hecho una promesa a Jonatán, su padre. Y las promesas de David se cumplen, y las promesas de Dios se cumplen, y las promesas de Jesucristo, ese era el corazón de David. Es un ejemplo de cómo se comporta él con nosotros. Ahora, ¿quién de nosotros puede decir que no tiene algo similar a Mefiboset? Lisiado, sin poder caminar. ¿Quién de nosotros no tiene alguna de esas dificultades? Que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, nos cuesta, somos limitados. Espiritual, mente, psicológicamente, físicamente, todos tenemos algo de eso y todos estamos bajo el radar de Dios. Dios ofreció que pueda comer en su mesa. ¿Y qué le contesta Mefiboset? Señor, ¿quién soy yo nada más que un perro? Ahora, tenemos que entender qué significaba perro para la mentalidad hebrea. Perro se llamaba todo el que no era hebreo. Por eso cuando Jesús se encuentra con una mujer sirofenicia, esta mujer le dice, bueno, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Porque ella decía, yo soy perrillo, yo soy de afuera del pueblo de Israel. Entonces, este mismo se viene y dice, yo soy un perro. Está diciendo, yo ni siquiera pertenezco más al pueblo de Israel. No, Mefiboset, vos pertenecés al pueblo. Lo que pasa es que estabas abandonado y exiliado, pero vos pertenecés al pueblo y por eso te estoy llamando. Por eso es que David ni siquiera se digna en contestarle eso. Porque de ninguna manera, después de que uno se contactó con el rey, uno sigue siendo un exiliado. Uno empieza a formar parte del reino de Dios como su. ¿Y qué hizo Mefiboset? Lo único que podía hacer, aceptó la oferta y comió en la mesa del rey todos los días hasta que murió. Y siguió siendo lisiado. Y quiero remarcar esto porque hoy en día hay un gran auge de la magia cristiana. Convertite y entonces todo se cura. No, siguió siendo lisiado. No todos curamos nuestras incapacidades. Pero Dios cura la incapacidad espiritual y del corazón. Entonces, con todo este ejemplo, ¿cómo podemos entenderlo un poco mejor y aplicarlo? Ese corazón de David es el corazón de Jesús, es el corazón que necesitamos tener. El Señor dice, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Ahora, fíjense cuando oramos, que nos pasamos pidiendo por las añadiduras. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Porque acá está la clave. Este era el corazón de David. Cuando el reino de Dios y su justicia le aparecía, decía, hacé tal cosa, no hagas tal cosa, inmediatamente respondía. Entonces no tenía que pedir por las añadiduras vienen solas. Pero muchas veces nosotros seguimos orando por las añadiduras, pero nunca terminamos de poner nuestro corazón. Y creo que este era el secreto de David y debiera ser el secreto de nuestras vidas. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Estamos viviendo con mucha corrupción, con mucha violencia, con muchas cosas. Y entonces, Señor, dame seguridad. ¿Está mal pedir? No, no está mal. Señor, dame un nuevo trabajo. ¿Está mal pedir eso? No, no está mal. Señor, dame salud. ¿Está mal pedirlo? No, no está mal. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón como el de David? ¿No será que a lo mejor, en lugar de seguir pidiendo las añadiduras, no tenemos que mirar para adentro, reconcentrarnos en nuestras vidas personales y replantearnos cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Porque cuando yo conecto con este Dios, las añadiduras vienen solas. No tengo que pedirlas, vienen. ¿Está mal pedirlas? No, no está mal. Pero es lamentable que tengamos que pedir por las añadiduras. Porque si no vienen las añadiduras, algo está pasando en nuestras propias vidas. Y Dios no nos va a resolver todos los problemas. Va a resolver algunos, aquellos que necesiten ser resueltos. Porque Dios, que sabe, sabio, sabe qué cosa resolvernos y qué cosa no. Porque a veces es peligroso darnos tiempos de paz. Porque cuando llegamos a los tiempos de paz, empezamos a construir graneros y agrandar nuestros reinos. Y Dios necesita tenernos cortitos. Es como cuando uno sale a pasear al perro, ¿no? A veces hay que llevarlo con un lazo para tirarlo porque a él le gustaría algo, pero no es bueno. Y Dios nos tiene igual. Entonces, habitualmente nuestras oraciones se repiten y a mí me parece que lo que tenemos que lograr es automáticamente concentrarnos en nosotros mismos y pensar, ¿cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy buscando el reino de Dios en primer lugar o eso va en segundo lugar? No, para mí lo más importante es la familia y después Dios. Oh, cambiaste el orden. Primer mandamiento es amarás a Dios. El segundo es ama a tu prójimo. Cambiamos el orden, estamos en problemas. Este corazón de David, a pesar de sus muchos pecados y errores, es el que Dios valoró y le dijo, yo te voy a construir casa. Y un descendiente tuyo es el que va a reinar por siempre. Porque va a tener tu mismo corazón perfeccionado, porque no cometió pecado alguno, que fue Jesús. Y a esta casa hemos sido invitados y pertenecemos a esta casa y tenemos el Espíritu Santo. No sigamos pidiendo que nos dé el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya lo tenemos. El problema es que el Espíritu Santo no nos tiene a nosotros. Él está dentro, pero está aplastadito y chiquitito. Y él tiene que tomar control. Y acá está la clave. Y eso no se consigue con oración. Eso se consigue con la actitud de Mefiboset. Humillación, acostarse y decir, Señor, realmente yo soy un perro. Venía de afuera y me sentaste a tu mesa por gracia. ¡Qué privilegio! Gracias, Señor. La gracia de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que encerraste en estas escrituras para nuestro aprendizaje y para nuestro crecimiento. Señor, reconocemos que nos cuesta tener este corazón de David, pero si él lo pudo tener a pesar de sus fallas, nosotros con nuestras fallas también podemos tenerlo. Señor, ayúdanos para que te demos lugar, para que tu Espíritu Santo pueda verdaderamente guiarnos. Y sabemos que con el corazón sensible, tu Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.